Entre febrero y marzo de 2020, la Coordinadora de Lucha Sur-Sur reportó más de 60 hechos de violencia en los territorios Brorán de Térraba, Cabécar de Chinaquichá y Bribris de Salitre e Iriria Bribris-Sacá, conocido como Cabagra. Ha sido la escalada de violencia más grande en los últimos años contra los pueblos originarios del sur de Costa Rica. También se registró el asesinato del líder Brorán, Jerry Rivera Rivera. Líderes y lideresas de los pueblos originarios señalan al Estado costarricense como responsable por omisión de las constantes violaciones a los derechos humanos. Justicia para Sergio, Jerry y los pueblos originarios. Esta fue una producción de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, DITSO, Voces Nuestras y esta emisora.